a decir que sí. Criollita, decir que sí, que ya no alumbra el lucero. Porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo. Y yo lo guardo escondido como un tesoro querido en mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, no digas nada. Criollita, no digas nada si al viento doy mi lamento. Es la amargura que siento estar en mi pecho clavada. Una florecita me diste si un beso lo te robé. Y nunca sabrás, chinita, todo el daño que me hiciste con el besito robado que aquella tarde perdiste. Criollita, decí que no. Criollita, decí que no, que de tormento me muero. Porque tu boca que quiero, todo tu fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho. Y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo. En si tu desdén me mata, tu amor me va a correr.